llevo. Si quieren que no respete, aprende a cerrar el ojete y pregúntale a todos esos haters si tiene banca el ego. Cuánto fan que le canta, que canta malandreo. Abra malas trambas que acá se le plantan a McGregor. Mucho gusto, señores, yo soy un chanta y llevo ruidos y los cupo con ritmos y tengo un braga lleno. Como gelta, gelta, destrabé la mezcla. En esa mezcla bestia empieza a ser la presa de la amnesia. Ya les trabé la especie, si es que me saben apreciar. Bésame la piel y piensa bien a qué sabe esta especia. Ya no detecto defectos en mi cromo. Todo contento con estos textos como directo que ofrezco pa' que también tu mono. Este es mi team, deben cuidarse bien. Estilos máximos, respiro ácido nocivo. Escribo clásicos en vivo, casi corrosivos. Afilo lápiz con dos tiros, así es como vivo. En el papiro, tráfico, flausivo, fácil, los cocino. Me fumo dos papers, un kilo de hash, mutilo en el beat de flash a todos los haters. Estoy haciendo cash como en un hit de slash. Me sobra un shade, soy como un breaker, extra pro en el 2020. Jetpack flow, elevo mi mente, escupiendo rima que me hace más fuerte. Prendo otro join acá en el point, lo fumo con el Lego. En la cancha soy la perfección, es como un gol del Diego. Desde el cole soy el joven noventero. Esos clones a mí no me ponen freno. Tu crew no piensa letras, tu junta es recareta. Le falta fuerza y conciencia a tu cabeza hueca. Yo escucho gelta gelta y escupo mierda fresca. Dejo sus letras muertas detrás de esta mente abierta. Ando chilling, casi por un hambergano el kini. Aunque sé que mis barras me van a dar un Lamborghini. No hay cumbia sin Daniel Agostini. Y no hay hip hop en la ciudad sin Awe Achubrini. Lírico del flow bro, empírico texto bro, headshot mortal. El típico descontrol, el típico que encontró el don total. Rapper calle en seso, la clase B, no saben rapear, eso ya se ve. Como das effect, tengo más CD, queda muerto ya, le da una CB. Entro más descontrolado que el dólar baje me ahora. Mi frase canceladora, mi láser de aserradora. El clan no acepta percance, picante pase de bora. Mi táctica y performance, mi detrás a base de bola. Les hice en el cuello, crack, con level les puse mi granger. A tu pecho es su verdad, ellos no pueden superarse. No creo que esto suceda, mi ciudad vi levantarse. Salí de la suciedad y puse el rap fuera de alcance. No se crean mafias, hay que recorrer la checa. No existe la magia, mira la mano incorrecta. Get down, trabaje sus metas, viendo el ojo en la tormenta. Short clock, la forma secreta, el tren no pa' ser una treta. Pregunta que más que des, más solo que Michael Fell. En una los Tiger, más bien la recta los Raikkonen. A ti si te vibe en warning, el hecho la va a romper. Me vuelta a jugar team papi, no se me acabó el papel. Llamen al forense y recen, esto no es una sensación. No piden los presets, suele que sufra la cancelación. Volvimos los jefes que hace que ella dance. La voz se puede quedar sentado, su level está tan errado. Matar algo tan tentador, jugar a lo gambeteador. Sé que se enriquecen si este se de cárcel. La voz, disparo de desert, gane el set tanto sentado. Después los 12 meses, 12 meses encerrado. No me eres imbécil, no todo hay que decir que sí. Si tu flano Messi me exijo, el envidia en beats. Basket player rechino de Simelin. Joya del 98, Glaciers y de Zinedine. No sé de link, que simple business webs, LinkedIn. Cuanto eso quiten si reviven rollo Stephen King. Mi chanta gata, chanta cara, si no es Michelin. Subiendo de a one track like Fibel Greens. Dicen, le quito compi para por fin un poco. Ya está compi todo y por boni voy a llegar a dos key. Vaya no key, mucho barrio pero en bardo fijo llama al porquí. Y esto fijo en finales como Java Woki. Baja 2000 verde por Mastercard. Fuck Uncle Sam. Después verde genes de Amsterdam. Ja, Andersar. Flaco y ever del bajón a un escalón del All-Star. Me entrenó para el Slam Dunk. Me visto pa' gran Slam Smoke. Historia de Wii 10.000 gramos. Rec. Sin tocar el beat 10.000 grados. Stage. Arde Mar del Casi Leningrado. Síntomas del mic in this manos. Living sin mambo. Logré lo que quería porque tía mía la city girando. Living sin mambo. Kill the Billys en VIP Hangouts. Still calmo. Billy de Kid Street Galgos. Que MND por skills. Que MDP son skills. Párense a ver MND por skills. Saben que MDP son skills.